Bien, concejal Ceci Loner, bueno, se están realizando diversas reuniones vinculadas al tema de tasa complementaria de seguridad, la comisión de seguimiento de la misma. Ayer hubo una, mañana habrá otra con el doctor Itoy y el lunes una reunión con concejales. Básicamente, ¿qué es lo que se está buscando con estas reuniones? Porque también se habla de la intención de hacer algún tipo de modificación a la ordenanza, ¿no? Sí, todo el tema surge porque hace más o menos bueno, un par de meses, ya bastantes, 3-4 meses, que no se paga a los proveedores. Y no se paga a los proveedores porque la comisión de seguimiento de la tasa, que es la que autoriza y va firmando los pagos y demás, quiere saber exactamente cuáles son sus funciones. Y hasta que no sepan cuáles son sus funciones, no quiere hacer ese trabajo. Y acá los perjudicados son los proveedores. Entonces, nos estuvimos fijando en la ordenanza. La ordenanza arranca en el 2002. Y tiene dos errores, digamos, dos cositas que no son del todo correctas. En una parte dice que el Consejo Deliberante delega la función que tiene de controlar la tasa, los dineros de la tasa, los delega en una comisión. Y que esa comisión va a tener su opinión, va a ser de carácter vinculante. Esto no puede ser, porque si es de carácter vinculante quiere decir que puede hacer los controles antes de que los pagos se efectúen. O dar opiniones respecto de que no se hagan determinadas compras, determinados gastos. Eso significaría que el Consejo le está dando a la comisión atribuciones que no tiene. Porque yo como concejal, por ejemplo, no puedo controlar al Ejecutivo en el transcurso del año. Lo voy a controlar en la rendición de cuentas. Ahora, en un tiempito nos va a llegar la rendición de cuentas del año 2008 y ahí, como concejal, recién ahí puedo hacer los controles. Si no tengo la atribución de controlar de antemano, tampoco la puedo delegar. Ese es un error que se deslizó. Y que hasta ahora, y eso me lo dijeron también, me lo corroboraron, yo tenía duda, pero no, lo corroboré en el Tribunal de Cuentas, y en forma oral me lo dijeron, después llegará el dictamen. Del año 2002 ahora, no saltó lo preocupante que era ese tema, porque no hubo ningún problema serio. Ahora, como supiste el problema del pago, del no pago a los proveedores. Y otro problema que existe es que la Comisión de Seguimiento redactó su propio reglamento interno. Y ese reglamento interno en un parrafito dice que cuando un gasto supere una cierta cifra, necesita ser autorizado directamente por la gente de la Comisión de la Tasa. Y eso tampoco puede ser. Volvemos a lo mismo, porque no es atribución del Consejo, por lo tanto no es atribución para ellos tampoco. Entonces lo que estamos propiciando es hacer esa reforma, reformar eso. Sacar de la ordenanza ese rengloncito que habla del carácter vinculante y sacar el tema del monto máximo a raíz del cual se puede autorizar un pago. Correcto. Los miembros de la comisión decían que se ponían límites a sus controles, o sea que yo tenía toda la intención de controlar, se ponían límites a esa función, no querían seguir trabajando. Yo les dije que por empezar la opinión del MIDE es la que yo acabo de verter ahora. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que haya una comisión de seguimiento. Es más, tiene que haberla, sí o sí. Cuando hay dinero, tiene que haber una comisión de seguimiento que lo controle. Y aparte de eso, tienen que seguir, mientras la ordenanza está, a pesar de esos dos errores, está en vigencia, y los tienen que seguir cumpliendo. Por lo tanto, si la ordenanza esta dice que tienen que controlar de antemano, bueno, sigan haciéndolo hasta tanto se reforme la ordenanza. Correcto. ¿Esta reforma de ordenanza ya va a ser analizada en comisión en estos días? Sí. Ya vamos a empezar a trabajar. En algún momento vamos a empezar a trabajar con esto para reformarlo. Claro, es decir, lo que se busca es el tema para tratar de generar ese tema del atraso en el pago de los proveedores. Exacto, sobre todo por el tema de los proveedores. Correcto. Esta es una situación que se presenta ahora puntualmente el atraso, ¿no? Se presenta ahora por el tema del no pago de los proveedores. Simplemente por eso. ¿Debido a esta acción de la comisión? ¿Debido a esta comisión? Claro, que la comisión, todo eso arrancó el año pasado, hace más de un año, en enero del año pasado, cuando Feldman y Mirta Guevara cuestionaron a las autoridades y a la comisión. Bueno, ahí arrancó todo este problema. Ahí. Entonces, desde ese momento que hay una serie de despides, hay una serie de problemitas, y ahora, bueno, con el no pago a los proveedores se agudizó. Por eso, yo esto, por ejemplo, mi opinión personal, tiene que haber una tasa de seguimiento y la tienen que controlar. Se va a reformar la ordenanza, pero eso no quiere decir que ellos no puedan seguir controlando. Pero lo van a hacer con las mismas atribuciones que tiene el concejal. Si yo, concejal, veo en el transcurso del año alguna cosa que no es correcta, bueno, puedo hacer una consulta al Tribunal de Cuentas, puedo hacer una, iniciar un tema judicial, pero no puedo ir a meterme a una oficina a decirle a un inspector, a una, a un empleado, que no haga tal cosa. Sí. Porque no es atribución. Está bien, y eso también se va a tratar en la reunión de mañana con Damián y Toy. Bueno, ahí se van a poner algunos puntos sobre las sillas. A esa reunión creo que vamos la gente que integramos la Comisión de Seguridad y la Comisión de Seguimiento de la Tasa. Que la Comisión de Seguimiento de la Tasa es gente que pone toda su voluntad y su tiempo libre y no cobra un centavo y le presta un servicio importante a la comunidad. Y la Tasa maneja mucho dinero. Si bien el convenio es por 600.000 pesos y una fracción, se está recaudando 1.300, 1.500 pesos. Sí, 150.000. Entonces, bueno, sí, más del doble. Se está recaudando más del doble. Por lo tanto, hay que usar ese dinero en algo y usarlo bien y controlarlo.